Libro 3 de Conversaciones con Dios. Capítulo 10. Te amo, ¿lo sabes? Sí, y yo te amo también. ¿Lo sabes? Empiezo a saberlo. En verdad estoy empezando a saberlo. Bien,